gordinflón. El león de papel toca el cascabel. El león de juguete es un meterete. Y el león de verdad en la selva está. El león de algodón es un gordinflón. El león.